furioso como el silencio de los muertos, de un tiempo brutal. Se detiene ante las puertas abiertas del reino perdido. Huele en el aire el aroma de su infancia y reconoce en la dulzura espesa un único recuerdo. Es un viajero del tiempo, como todos, un producto de su cotidiana artesanía. Hombre al fin, se sabe destinado a la melancolía de momentos anteriores que regresan mejorados por la intención de su esperanza. Ha sido un niño, es decir, ha sido un arlequín frente a la muerte, un practicante de la magia, aprendiz de ruiseñor, un patio de tierra. Ha sido un astronauta que regresa en cada tobogán, un péndulo feliz en las hamacas, una carrera hacia la eternidad en la danza circular de las calesitas. Inevitable es la sentencia de las marcas a un costado de la puerta. Ha crecido lo suficiente como para no poder volver a entrar en el pasado, sagrado espacio de la memoria. Libertada de pies descalzos que acaricia el alma cuando estamos cansados de tanto estar quietos. Canción que nos duerme al reparo de un cuento. Sueño antes del sueño. Un beso de papel que despierta por las noches. Regresa vencido y sonriendo, mientras un globo rojo rompe el empedrado, rumbo al cielo, como todas esas cosas que se empeñan en renacer.